Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en Frecuencia Abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Esta vez el quinto piso de la Intendencia de Maldonado. Ha finalizado la conferencia de prensa donde se han estado brindando detalles de los jornales solidarios, del lanzamiento de para las inscripciones de los jornales solidarios. Les cuento que la mañana está hermosísima. Obviamente ustedes ya saben la vista que tiene el quinto piso. Estaba viendo el campus allí, la cancha. Ah, el canchero anda caminando, se ve que está controlando todo. Se ve también el agua desde aquí. Nosotros estamos con el director de Desarrollo Social, Eduardo Costa. Les decía, se realizó hace minutitos nada más la conferencia, pero las inscripciones dieron comienzo cerca de las 8 de la mañana y, según nos decían, ya hay más de 1.000 inscriptos. ¿Escucharon? Sí. Desde las 8 de la mañana y 1.000 inscriptos, porque se está haciendo, y lo adelantaba Ricardo también, a través de la página web, que ya daremos bien los detalles para que los que estén interesados se puedan comunicar. Bueno, agradecemos a Eduardo que, como ustedes saben y la audiencia también, a partir de ahora tenemos esta modalidad de que, si bien lo estamos viendo, lo tenemos lejos, con otro teléfono, para poder trabajar en estos nuevos protocolos que nos hemos impuesto tanto allí en estudios como desde el móvil. Decía Eduardo, ya más de 1.000 inscriptos, que van a tener tiempo hasta cuándo para anotarse. Bueno, buenos días, Jorge, Ricardo, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto. Finalmente hoy comenzamos con las inscripciones online, y bueno, como decía Karina, ya llevamos más de 1.000 inscritos, y obviamente van a tener tiempo hasta el viernes 22, hasta las 23 horas, de forma online. Uh-huh. Y presencial el día 20, 21 y 22 de mayo, de forma presencial, el día, vamos a decir, 20, el día miércoles, jueves y viernes de esta semana, ¿verdad? En el municipio de Maldonado, en la tribuna este del campus, el ESCURI, Oficina de Desarrollo Social, y la Oficina de Juventud, y también en Políticas de Ediciones, en tribuna oeste del campus municipal de Maldonado, de 9:15 a 14:45, así las personas, de que de alguna manera, que no accedan de alguna manera al internet o a la página, pueden ir presencial. Obviamente que recomendamos que usemos la página, porque de esa manera nos cuidamos entre todos, y también cambiamos el día del sorteo, que iba a ser este sábado, lo pasamos para el día lunes, así las personas tienen más tiempo para anotarse de forma online y participar de este programa, que hoy se transforma prácticamente imprescindible por la situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando, de esta terrible pandemia, ¿verdad? Eduardo, si bien ya se brindaban algunos detalles de los requisitos, y Ricardo también los ha estado mencionando allí en estudios, las personas que ya participaron de estos jornales con anterioridad, ¿también están habilitadas para poder inscribirse? Sí, exactamente. Todos los que participaron el año pasado se pueden inscribir y participar del sorteo, que obviamente el sorteo es a partir del día 25 de mayo, el día lunes, acá en el quinto piso, quinto A de la Intendencia de Maldonado, y cada beneficiario, como primer suplente o para primer suplente de la segunda quincena o suplente, va a recibir un mensaje de texto o un llamado telefónico confirmando que participa, que fue sorteado para comenzar a trabajar, y obviamente allí se le va a informar qué día debe pasar por la Fundación a ganar a firmar el contrato, y donde allí va a recibir dos barbijos y obviamente la ropa, zapato y chaleco, para empezar el 1 de junio allí en Silsa, en la dirección de higiene, 7:30 de la mañana, de forma presencial, ¿verdad? Bien. Una vez que se inscriben, dentro de los protocolos de seguridad, ¿también está previsto realizarle un hisopado a cada una de las personas que hayan sido sorteadas? Sí, exactamente. Obviamente está previsto ese protocolo de, con el termómetro, obviamente, por lo menos, de alguna manera, saber de cómo se encuentra esa persona de salud, ¿verdad? Pero me refería más que nada también al test, no solo a verificar si en ese momento está fiebrado o no, sino a realizarle el test a cada uno de ellos. No, solamente si tiene fiebre. Estudio médico, test, no. Por el momento, no. Bien. Lo que también es importante destacar es que son 15 días nada más de trabajo y luego sí ya pasa a la segunda persona sorteada. ¿Cuál es el monto de lo que va a estar recibiendo la persona por estos 15 días? Bueno, la quincena completa nominal es 12.021 pesos por cada trabajador, ¿verdad? ¿Cuánto es el dinero total que será destinado justamente para los jornales solidarios? Sí, para 500 cupos, 49.973.000 pesos. Y por mes, mensual, la Intendencia invierte 7.688.000 pesos por mes para hacer el pago de las quincenas, ¿verdad? Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Te traslado, Eduardo, una consulta que nos hacen por mensaje, pero creo que la respuesta la tenemos clara. La pregunta dice, ¿para los jornales se pueden anotar gente que vive acá pero que es oriunda de otro departamento? Tenemos entendido claro, que lo que se requiere es tener la credencial de Maldonado, ¿verdad? Claro que sí, puede ser de otro departamento, pero teniendo la credencial del departamento se puede anotar, claro que sí. Eduardo, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días, Ricardo, un gusto. Igualmente. Sortean el lunes 480 cupos titulares y tú me confirmarás hay 20 para políticas diferenciales. Pero te quería preguntar, porque siempre queda eso como colgado, ¿qué pasa con los cupos para los municipios? ¿Los tenés ya más o menos de memoria cuánto le toca a cada municipio? Bueno, buena pregunta, Ricardo. Sí, obviamente 480 cupos se va a sortear, 20 es para política inclusiva, y lo de los municipios se va a hacer como todos los años, porcentual, es lo más justo. Ajá. Es la cantidad de personas que se anota por cada municipio, ¿verdad? Ajá. Yo me recuerdo el año pasado a San Carlos le tocó 30 cupos, ¿verdad? Claro. Pero no sé cuántos se van a anotar este año, seguramente sí. Si se anotan el doble no será 30, será más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sortean en definitiva 1.000 o más de 1.000, a ver, porque 500, no, número redondo 500, 500 para la primera quincena, otros 500 para la segunda y a su vez los suplentes, ¿cómo es? Exactamente, los sorteos son 1.000 personas, de primera y segunda, y obviamente, no sé, en este año es un año todo especial, ¿verdad? Sí, claro. Pero años atrás, muchísimas personas empezaban y no terminaban, porque bueno, le salía algún trabajo mejor, claro. O decidían no trabajar, y se terminaba llamando muchísimos suplentes, claro. Y cuando la Intendencia también anexó la cocoa, el desayuno a la mañana, que se entrega un chocolate con una galleta pan, sí. Eso también generó por allí que no, que la persona no falte, claro. ¿Verdad? Que viniera, que terminara su quincena, y que ese desayuno lo motivaba a venir a trabajar, y no, tampoco no perdía, ¿verdad? Claro. Eduardo, así que sortean 500 y 500, ¿y cuántos suplentes? ¿500 suplentes o 1.000? No, 500 suplentes. 500 porque, suplentes. Porque, claro, cada quincena tiene 250 claro, suplentes. Claro, ahí está. En todo el departamento, ¿verdad? Sí, el total. Bien. El total, exactamente. Eduardo Costa, gracias por esta conversación, muy amable. No, ustedes sí, estoy siempre a la orden. Lo mismo. Bien, cerramos el móvil, nos despedimos, si les parece, porque ya estamos en hora de despedida. Bueno, sí, tenemos unos minutitos más, pero vamos. ¿Tenemos unos minutos? Sí, a ver qué tengo sobre no, esto, no, lo Ricardo quería. Sí, sobre esto no tiene que ver con el móvil, porque ya, como muchas veces, el municipio de Piriápolis, que recordamos no tiene que ver los municipios con el sorteo que va a haber aquí para Maldonado, ya aportó horario, lugar y todo el sorteo, ahora después lo repasamos. Bueno, bárbaro. Bien, perfecto. Cerramos, volvemos para la despedida entonces. Bueno, dale, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.